Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Algo que el pastor de las ovejas hace es guiarlas a buenos pastos. En estos pastos no solamente van a comer, pero también se van a saciar. Todas las ovejas necesitan esos buenos pastos. Jesús, nuestro buen pastor, hace esto con nosotros. ¿Qué son esos buenos pastos y cómo nos guía? ¿Qué descanso nos da? De esto es lo que queremos hablar en este devocional. Es muy obvio que este salmo es una metáfora, es decir, una comparación entre el pastor y las ovejas y lo que el Señor hace con nosotros como sus ovejas. En este caso sabemos que nosotros, al igual que las ovejas, necesitamos esos pastos buenos o delicados. Estos pastos tienen que ver con la palabra de Dios. Sabemos que Dios suple nuestras necesidades tangibles, pero en este caso la idea es que Él nos da la comida espiritual. En Mateo 4:4 encontramos que cuando el Señor fue tentado por Satanás, diciéndole que convirtiera una piedra en pan, el Señor fue muy claro al decirle esto. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta verdad es muy importante para nosotros. Quiere decir que no subsistimos solamente de lo material o de lo físico, no solamente de la comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Es lo que Dios nos ha dado como la manera en que Él nos habla a nosotros. Y esto debe ser prioridad para nosotros. Pero la realidad es que muchos de nosotros no tenemos ningún tiempo para su palabra. Y es por eso que estamos tan raquíticos espiritualmente y consecuentemente trae resultados por esta falta de buena dieta espiritual. ¿Qué quiere decir comer la palabra de Dios? Las ovejas cuando comen y se sacian, generalmente ellas descansan, pero cuando descansan siguen rumiando. Este es el proceso de retraer y masticar otra vez la comida que ya han puesto en uno de sus estómagos. Ellas tienen 4 estómagos. Y lo hacen por algunas horas, hasta 4 horas puede ser. Y el propósito es sacar provecho de los nutrientes de la comida. Si llevamos esta comparación a algo espiritual o alimentación espiritual, esto es más que leer un versículo de la Biblia. Este proceso envuelve leer, pensar, volver a leer, orar y obviamente hay que aplicar la palabra de Dios. Y este proceso toma tiempo. A este proceso le llamamos nosotros meditación. La meditación es como poner a remojar un saquito de té en la taza. Cuando se deja por un tiempo, le da más sabor y color al agua. La meditación es así. Tú eres el agua y el saquito es el té de la palabra de Dios. Mientras más meditas en ella, más efecto tiene en tu vida. Y enseguida quiero compartir un proceso muy sencillo de cómo meditar en la palabra de Dios o la Biblia. Eso se puede hacer entre semana y puede tomar unos 10 a 15 minutos cada día. Y recuerda que la meditación no sustituye la lectura, la memorización y el estudio de la Biblia. Además, el propósito de meditar la Biblia, igual que todos los demás procesos, es aplicarla a nuestra vida. Aquí están los seis pasos para meditar la palabra. Uno, escoge un pasaje bíblico. Ese pasaje puede ser cualquier pasaje que tú quieras que sea suficientemente largo. Número dos, lee el pasaje varias veces lentamente tratando de entender lo que dice. Número tres, represéntalo o visualízalo en tu mente, pero también si tú quieres puedes también dibujarlo. Número cuatro, recita el pasaje en alta voz. Esto quiere decir, léelo en alta voz y dilo vez tras vez. Quinto, parafrasealo. Esto quiere decir que digas tú el pasaje en tus propias palabras. Esto puede incluir reescribir el texto en las propias palabras tuyas. Número seis, personalízalo. Esto quiere decir que tú reemplazas los pronombres o los nombres con tu propio nombre. Y número siete, puedes también usarlo tú en oración, usando el paso anterior de ponerlo en pronombres personales, también puedes orarlo de una manera personal a Dios, como si tú realmente estuvieras diciendo esto a Dios que Él ha escrito. Es como oveja, o las ovejas cuando ya han comido están satisfechas, pero ellas siguen rumiando la comida. Pero mientras lo hacen, ellas también están descansando. Así es con nosotros. El resultado de la meditación será el descanso. En un mundo donde vivimos de un correr, todo deprisa, el descanso es importante. Pero este descanso es más que físico. Es buscar los pastos del buen pastor para hallar descanso para nuestras almas. Este descanso va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Y lo que quiero también mencionar es que si tú no has dado tu vida al buen pastor para ser su oveja, ese es el primer paso que debes de dar. Acércate a él y dile que quieres seguirle y que no quieres seguir más tu propio camino. Una vez lo hagas, él va a comenzar a guiarte y a enseñarte y vas a empezar a aprender a cómo llegar a comer esos pastos delicados y podrás hallar descanso.